desde la ciudad de Rosario y a través del 91.3 MHz, frecuencia modulada estéreo, transmite FM Aire Libre, Radio Comunitaria. La Rosario se mete en la Brandona Tanak, en la carta de aquí, Carbote, Chaji Lotalik Nakarma, Chaji Lotaiki Kalatak, Rauoka Kaya Chigini, Tau Nagik Nakompi, Agra Sunak Tau Igre al Chaco, Yoko Nakauga Javia, Granipia. Buenas tardes, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas que nos escuchan a través de la señal de la paloma, la Anexo Joto, en la tarde de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Muchísimas gracias por esta señal. Quien te habla, Valle, junto con la hermana Graciela Castro, Mariana Manuel, aquí en la conducción de este programa, La Señal de la Paloma. Muchísimas gracias por estar siempre escuchándonos en este dial de esta radio comunitaria 91.3. En la coordinación y operación técnica se encuentra nuestro hermano Bernardo Sarabia. En el programa de hoy tenemos varios temas que compartir junto con ustedes. Por ende, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades indígenas en este tejido de la comunicación indígena. Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros siempre desde acá, desde nuestro espacio de trabajo, donde difundimos toda la información que tiene que ver con los pueblos indígenas, y en este caso, lamentablemente, estamos todos muy tristes, muy doloridos por lo que ocurrió en estos días en la zona de Bariloche, en la cercanía del lago Bascardi, a raíz del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel y la represión, como siempre excesiva, de las fuerzas de seguridad contra el LOF Lafken Huincul Mapu en esta zona del lago Bascardi, cerca de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Por todo ello, el movimiento indígena y quienes venimos acompañando nos encontramos realmente en un estado de alerta y de movilización, porque la verdad que esto ya nos supera, esta situación. Sumado a las terribles expresiones vertidas desde distintos espacios del gobierno, como por ejemplo la vicepresidenta Michetti, pasando por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, provocó que ante esta situación y para preservar a los integrantes de la comunidad que todavía permanecen en el lugar de la recuperación, se organizara una mesa de diálogo integrada, entre otros, por el obispado de San Carlos de Bariloche, el Instituto de Asuntos Indígenas, la coordinadora del Parlamento de Pueblos Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, la defensora del pueblo de Bariloche, abogados de Derecho por la Igualdad y de la ADI, la APDH de La Matanza y la Universidad Nacional de Río Negro, entre otras. En el primer día de diálogo se pidió el retiro de la denuncia de parques nacionales a la comunidad y la urgente desmilitarización de la zona. Por otro lado, el INAI, a su vez, solicitó que la comunidad se retire del territorio para hacer lugar al reclamo territorial. Así que bueno, fue bastante tenso, nos imaginamos, esta primera reunión, mientras que en el segundo día, se insistió en la importancia de esta mesa de diálogo y surgió un documento dirigido al juez Villanueva, quien tiene a su cargo la causa, dándole a conocer el trabajo de esta mesa en pos de una solución pacífica del conflicto. nosotros tenemos que agradecer, por un lado, la información que el abogado Matías Scherer de la Asociación de Abogados por el Derecho Indígena nos hace llegar, y vamos a escuchar ahora testimonios, diferentes testimonios sobre esta difícil situación, que tenemos que agradecerle a Hualquintun TV y su excelente noticiero. Así que vamos a escuchar en primera instancia a Lorena Cañuqueo, quien habla de cómo es la comunidad y acerca de la estigmatización contra los hermanos mapuches, pidiendo a su vez a la sociedad barilochense no discriminar, porque el proceso afecta no solo a los mapuches, sino a toda la gente que necesita su tierra o su casa. Es una comunidad, o sea, una comunidad no tiene un número determinado de familias, ¿sí? Hay toda una relación de linajes y relación familiar, por eso se extiende. Y yo quiero aclarar eso porque la sociedad barilochense estigmatiza y está estigmatizando. Y todos los medios de comunicación están diciendo distintas informaciones. Yo les pido a todos que chequen la información. Varios de los medios de comunicación de la región dijeron que la comunidad Real Muebunulasquén estaba ocupando el área de la zona del lago Mascardi. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Están en una zona territorial mucho más arriba, lejos de la zona del lago, eso en principal. Segundo, las familias que fueron ahí están en un proceso de recuperación territorial, no porque se les ocurrió, es un proceso que tiene toda una reflexión histórica acerca de cuál es el territorio donde están ellos. Tiene una fundamentación. Nosotros estuvimos todo este tiempo haciendo una mesa de diálogo con la gente de todas las distintas instituciones, parques nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y a través de ello comunicándole a todos los poderes del Estado, dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, para informar esta situación. Eso fue hasta la última comunicación la tuvo Milamien, el miércoles a las 10:30 de la noche, y el jueves a las 5 de la madrugada despejaron. Entonces, yo quiero hacer un llamado también a la sociedad barilochense a que se informe, porque ningún proceso racista le hace bien a ninguna sociedad, y esta situación no la están viviendo los mapuches. Esta situación nos está afectando a toda la sociedad, y por favor, entre todos entonces organicemos procesos, porque es el Estado contra sus propios ciudadanos. Nosotros no queremos hacer un Estado aparte, no estamos movilizados para hacer ninguna fractura social, y las reivindicaciones tienen todas asidero y documentación histórica, y Parques lo sabe, lo conoce. Y hoy estamos lamentando un muerto de 22 años, un pibe que decide reivindicar su identidad como mapuche. ¿Es delito eso? Vamos a escuchar ahora a otra referente mapuche, Patricia Pinchuleo, quien reivindica la lucha territorial y denuncia la violencia ejercida contra todos los hermanos, especialmente contra mujeres y niños. Dice que es necesario investigar la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel. Esto es re grave, esto es muy terrible, esto es muy violento para nosotros. Entonces, llamar también a la reflexión de que la gente comprenda que la dimensión de la lucha del territorio del pueblo mapuche es histórica, es actual y va a seguir en el tiempo. Esta es una lucha territorial contra la institución del Estado Parques Nacionales, que le solicitamos desde el día 1 una mesa de diálogo. La gente que fue desalojada el día jueves, cuando la ruta 40 estuvo cortada más de 5 horas, fue brutalmente lastimada. Los niños aspiraron gas pimienta, las mujeres aspiraron gas pimienta. No era el nivel de violencia que maneja la prefectura, la policía y la gendarmería es terrible, y esto la sociedad lo tiene que saber. Rajaron la carpa de las mujeres para entrar, las lastimaron, las arrastraron, las esposaron, no dejándolas ni agarrar a sus criaturas que no llegan a tener 5 años. Durante 5 horas al costado de la ruta, con muy poca ropa, a la intemperie. Entonces, este procedimiento totalmente irregular de la policía tiene que tener su investigación. Hoy estamos lamentando la vida de un joven. Una vida joven se la lleva a la fuerza represiva del Estado, un joven que reconoce su identidad, un joven que está luchando por un territorio, estamos lamentando esto. Tiene que haber una profunda reflexión, tienen que hacerse cargo Parques Nacionales de empezar un proceso real de discusión, porque esto no se va a terminar más. Necesitamos profundizar la discusión que es territorial. Acá no hay un capricho de la gente por volver al territorio, sino una necesidad profunda de la identidad mapuche de estar en la tierra. Parques Nacionales lo tiene que saber, le estamos pidiendo el día 1 que arbitren los medios políticos necesarios. Esto requiere una resolución política, y sin embargo miren lo que pasó, las mujeres desalojadas, los jóvenes perseguidos, y hoy lamentamos la vida de un chico que está muerto. Esto se podía haber evitado. Escuchamos ahora a Luis Pilquimán, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, quien llamó al diálogo en todo momento y criticó al mismo tiempo la represión tan violenta e innecesaria, negando la participación de la RAM. Hacemos gran llamado a las autoridades políticas, a los responsables políticos de este país, a que resolvamos esto a través del diálogo. Hay una muy buena cantidad de organizaciones sociales. Ayer la marcha, de hecho, fue una demostración de lo fuerte que ha pegado en Bariloche y lo fuerte que va a pegar esto en los barrios, sobre todo. Es una acción porque nuestros hermanos viven en los barrios. A nuestro hermano hoy lo están velando en el barrio Nahuelhue, el barrio más pobre de Bariloche. Allí vive nuestra gente. Entonces esa situación se va a generalizar. Por lo tanto, es un llamado de atención severo a las autoridades políticas que resuelvan. Las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, la Iglesia Católica, distintos sectores vienen acompañando de manera muy decidida esta situación. Hay que hablar, gente. La represión no resuelve nada y esto lo hemos planteado y tenemos gran preocupación por lo que nos pueda pasar de aquí en más. Nuestro hermano fue disparado por la espalda, el proyectil tuvo una trayectoria ascendente y esta situación realmente nos preocupa, digamos. Pudimos ver ahí en el lugar gran cantidad de proyectiles de 9 milímetros y otros, digamos, en el lugar, lo cual eso no vino de nuestros hermanos. Los hermanos usan un par de piedras y un par de ondas de revoleo, no hay proyectiles, no hay armas de fuego en la comunidad. Esta situación creemos dejarla absolutamente clara para que la sociedad de Bariloche no se confunda. Nos están metiendo información muy mal intencionada. La comunidad, como las cientos de comunidades que estamos trabajando en la provincia, no tenemos ningún vínculo con la RAM. No somos de la RAM, la RAM no opera en nuestro territorio, no es parte de nuestras organizaciones comunitarias y esta comunidad tampoco lo es, digamos. Esta comunidad viene trabajando como dentro de los grupos mapuche, hay algunos que se dedican a trabajar el idioma, otros los derechos. Esta comunidad trabaja la parte espiritual y entonces es un grupo que tiene profundo conocimiento de lo espiritual y de hecho allí se va a levantar una machi, una autoridad tradicional en nuestro pueblo que necesita finalizar su proceso de formación en un lugar que reúne estas características naturales y geográficas. Por eso están ahí en ese lugar. Y desmentimos esa malintencionada información que circula que esto puede ser de la RAM o que la muerte de nuestro hermano se produjo en un acto de enfrentamiento. Es lo más mentiroso que podemos escuchar en los últimos tiempos, digamos. Gente, no se coman la mentira que nos están vendiendo, por favor, reflexionemos. Nosotros somos mapuches que vivimos todos los días en la ciudad, los maestros, los policías, la gente que trabaja en la justicia, los empleados públicos, todos somos mapuche, no somos gente que hemos venido del otro lado, somos vecinos comunes de Bariloche, así que hacemos el llamado, por favor, a la reflexión. Nos están matando, nos están mintiendo y nosotros estamos comprando carne podrida, como se dice, que viene de Buenos Aires. Es una absoluta mentira. Finalmente, escuchamos ahora a Orlando Carriqueo, también de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, quien explicó la situación territorial de los mapuches y en general de los pueblos originarios, culpando al Estado de no tener la voluntad política de resolver estos conflictos territoriales. Una responsabilidad política desviar el tema de esa manera, decir un enfrentamiento, lo mismo que se decía en el 76 cuando mataban a la gente. Me parece que es no querer abordar el tema de discusión principal, que es el problema de territorio, que no solo afecta a las comunidades, como decía el Peña acá, es decir, nuestra gente vive en los barrios, donde no tiene servicio, donde no tiene acceso a los servicios, donde tampoco tiene acceso a la tierra, porque una tierra hoy acá en Bariloche debe costar 1 o 2 millones de pesos. No sé qué trabajador puede acceder a la tierra, ni hablar de hacerse una casa. Digo, ese problema territorial, estructural de la Argentina, tiene que ver con políticas del Estado, que tiene que empezar a pensar que tiene una herramienta que es la expropiación y que tiene que hacer uso de ella, simplemente como reparación histórica a los pueblos originarios. Si tuvo la voluntad o la necesidad de expresar eso en un artículo constitucional en la reforma del 94, tiene que tener la responsabilidad y la voluntad política de hacer cumplir eso y nosotros vamos a ejercer ese derecho. Lo que nosotros estamos haciendo son ejerciendo los derechos constitucionales, los tratados internacionales que el Estado se ha obligado a responder y a respetar. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer ver que este problema territorial no es solo de las comunidades, es también de la sociedad argentina. Me parece que en ese sentido está planteado el debate

en la unidad penal 14 de Ezequiel Chubut. Es acusado del incendio de un fundo en el sur de Chile. Esta acusación, enmarcada bajo la ley antiterrorista, representa un montaje más de los tantos que el Estado chileno ha fabricado en contra del pueblo mapuche. El 31 de julio del 2017, el juez federal de Argentina, Gustavo Villanueva, responsable de dictaminar la prisión ilegal y el doble proceso al que está sometido nuestro hermano, desató una feroz represión hacia quienes reclamaban su liberación. Esa represión culminó el 1 de agosto con la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería, la Fuerza de Seguridad Argentina. Santiago Maldonado ha sido encontrado sin vida después de 77 días. Y hasta hoy ningún gendarme es acusado por el crimen de Santiago. Pronto se realizará en la ciudad de Bariloche el segundo e ilegal juicio contra el lonco Facundo Jones Walla por el pedido de extradición del Estado chileno. Juicio que viola los derechos de los pueblos indígenas consagrados a nivel internacional. Además, el lonco Walla ya ha afrontado un juicio por el mismo caso, el cual fue declarado nulo en el año 2016. Esta situación genera la vulneración de todas las garantías del debido proceso, en un claro avance de represión y de persecución política a quienes nos levantamos por defender nuestros territorios. Desde el territorio indígena del pueblo quechua de Bolivia, Bogotá, Colombia, territorio muisca, como representante del pueblo Misak, del pueblo afroargentino, desde el territorio de los pueblos indígenas celtales y choles en Chiapas, México, desde Venezuela, en territorio indígena Wayú, desde territorio indígena del pueblo mapuche en Argentina, Puel Mapu, desde Brasilia, en Brasil, desde territorio indígena del pueblo quechua en Perú, desde el territorio de la nación Puruá en Ecuador, desde el territorio indígena del pueblo originario mapuche en Chile, Gulumapu, del pueblo Nahuapipil en El Salvador. Hacemos un llamado a todas y todos quienes viven y sienten los mismos atropellos hacia los pueblos indígenas originarios a apoyar al movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu, integrada por decenas de comunidades mapuches que son maltratadas y hostigadas a diario por los aparatos represivos. Del mismo modo, respaldamos a las comunidades Pulof Resistencia Cuyame. Ante este nuevo atropello a la justa y digna lucha del pueblo nación mapuche, nuestros corazones laten unidos. Junto al corazón de la tierra es el grito de nuestros ancestros. Libertad al lonco Facundo Walla. Libertad para el lonco Facundo Walla. Libertad al lonco Facundo Walla. Al lonco Facundo Walla. Libertad al lonco Facundo Walla. Libertad al lonco Facundo Walla. Libertad al lonco Facundo Walla. Libertad al lonco Facundo Walla. Libertad al lonco Facundo Walla. Libertad al lonco Facundo Walla. Libertad al lonco Facundo Jones Walla. No dejamos de gritar libertad. Mapuche, Toba, Coya, Guaraní, Diaguita, Wichí, Tehuelche, Huarpe, Mocoví, Chané, Ranquel, Pilagá, Selknam, Chorote, Chulupí, Tapiete, Charrúa, Comechingón, Tonocoté. Relatos, memoria y sabiduría indígena que alimentan nuestra cultura regional. Voces y sonidos en esta radio. Las organizaciones que nos acompañan: Centro Estudiante Pueblo Originario de Rosario, Organización Mocoví Máximo Paz, Ocasta Fe, Pueblo Originario en Lucha, Familia José Lescano, Familia Rafael, AIR Asociación Indígena de Rosario, Iglesia Visión Celestial, Iglesia Unida, Comunidad Toba de Baigorria, Sol de América, Comunidad Toba de Loma, Santa Fe, Comunidad Mocoví de Recreo, B Estudio, Pasión Norteño. Aire libre. 91.3. Aire libre. Radio comunitaria. ¿A dónde van? Voy a la kermés de la cachira. ¡A la kermés de la cachira! Voy a la kermés de la cachira. África. África, África, África, África, África llega a la cachilo. África, África. Te invitamos a compartir la kermés de la Biblioteca Popular Cachilo. El 9 de diciembre a partir de las 18 horas, como siempre en Virasoro y Teniente Nieta. Muestra de talleres, feria de artesanos, radio abierta, buffet y más. ¡Están todos invitados! En caso de lluvia, se pasa al domingo 10. Los miércoles a la tarde, te proponemos un contacto deportivo. Contacto deportivo. Un encuentro con el deporte adaptado. Un espacio para sentir con los ojos cerrados. Para escuchar con toda la piel. Un contacto con los clubes del barrio. Un contacto con los que eligen el aire libre. Escuchá Contacto Deportivo. Los miércoles, de 18 a 20. Comienza el espacio publicitario. Casa Arijón te invita a armar su gran árbol de Navidad. Viernes 8 de diciembre, a las 19 horas, en Casa Arijón. Acércate en familia a escribir tus deseos y subirlos al árbol de Navidad. Vení a compartir una noche de celebración, con música y canciones del clásico repertorio navideño. Casa Arijón, Espacio Cultural del Saladillo, Arijón 84 bis, entrada libre y gratuita, provincia de Santa Fe. Warning. ¿Huracán? ¿Terremoto? ¿Es el fin del mundo? Ah, no, es el fin del espacio publicitario. Premio Anaconda 2017-2018, octava versión. Realidad indígena y afrodescendiente de la Amazonía, Chaco y bosques tropicales de América Latina y el Caribe. El Premio Internacional Anaconda nace en el año 2000 como una iniciativa innovadora y de importante repercusión, en principio amazónico, ampliando su cobertura geográfica desde la segunda versión al Chaco y los bosques tropicales de América Latina y el Caribe. En 7 versiones anteriores y con una periodicidad generalmente bianual, el premio Anaconda logró reunir más de 1.300 realizaciones de y sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, provenientes de 20 países de América Latina y el Caribe. Nuestra madre tierra no se vende. Nuestra madre tierra se defiende. El premio Anaconda se propone contribuir al reconocimiento, valoración y respeto de las diferentes culturas y plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas como elementos sustanciales para el logro de la convivencia armónica de nuestras sociedades y la concreción de sus aspiraciones de autodesarrollo, autodeterminación y del vivir bien. Anaconda 2000. Anaconda 2002. Anaconda 2004. Anaconda 2006. Anaconda 2009. Anaconda 2011. Anaconda 2014. Premio Anaconda 2017, octava versión. Abierto a los diferentes géneros de producción y a todas las temáticas referente a la realidad, derechos y cultura de los pueblos indígenas y una categoría especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El Premio Anaconda está dirigido a organizaciones indígenas y no indígenas, colectivos de producción, personas e instituciones dedicadas al campo de la producción audiovisual, que muestre los valores, las diferentes facetas de la historia, situación y realidad de los pueblos indígenas afrodescendientes de la cuenca amazónica, el Chaco y los bosques tropicales de América Latina y el Caribe. Los premios centrales serán otorgados por jurados locales, elegidos en las comunidades de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, participantes de las muestras internacionales. Principal actividad de este premio. Este otorgará el Gran Premio Anaconda a la mejor producción audiovisual que se presente al evento, así como la categoría especial Derecho de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Otros premios por categoría en concurso serán otorgados por un jurado internacional, compuesto por personas indígenas y no indígenas. Anaconda 2017 otorgará diferentes reconocimientos, trofeos elaborados por artistas indígenas y otros premios en las siguientes categorías. Gran Premio Anaconda. Premio Documental. Premio Ficción, Docuficción. Premio Categoría Derecho de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Premio Especial, Obra en Animación y Experimental. No se otorgarán dos premios a la misma obra. Se otorgarán menciones especiales en la categoría técnica y de contenido, de acuerdo a los méritos de las obras en concurso. La octava versión del Premio Anaconda al Video Indígena Amazónico del Chaco y los Bosques Tropicales de América Latina y el Caribe se desarrollará en el siguiente detalle de acciones. Presentación y lanzamiento oficial del Premio Anaconda al Video Indígena Amazónico del Chaco y los Bosques Tropicales de América Latina y el Caribe en su octava versión. Trinidad, Bolivia. Tendrá lugar el 26 de septiembre de 2017, una sesión informativa a la cabeza de líderes indígenas y CLACPI, muestra de materiales sobresalientes. Asunción, Paraguay, el 10 de octubre de 2017, una sesión informativa a la cabeza de líderes indígenas y CLACPI, muestra de materiales sobresalientes. Divulgación, circulación masiva de las bases de la convocatoria y recepción de obras. La convocatoria estará abierta hasta el 20 de noviembre de 2017. Preselección de obras hasta el 25 de noviembre de 2017. Muestra itinerante internacional Gran Premio Anaconda. Calificación de comunidades indígenas, 27 de noviembre del 2017 al 31 de enero del 2018. Definición de premios y menciones, jurado internacional, febrero de 2018. El acto especial de premiación se realizará en la ciudad de Asunción, Paraguay, marzo del 2018. Anaconda es una iniciativa de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, en su representación en Bolivia, CEFRED CAI, y la Fundación Praia, con sede en Bolivia. Anaconda sigue la ruta de la serpiente cósmica como un aporte para visibilizar la armonía y el conocimiento de numerosas culturas vivas, que atraviesan realidades complejas y trabajan esforzadamente por la afirmación y construcción de una imagen y de un imaginario propio. ¡Anaconda! Rakan akcet ka unolik na inayot at sigawabi na chietam rakayin kanayin a kankain na yot at naaktagpi. A pesar del maltrato que nos han dado, a pesar de los tiempos que nos he vivido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de ahí, de la radio Aire Libre. Muchísimas gracias, siempre gracias por el espacio, pero sobre todo al programa La Señal de la Paloma. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a compartir un pequeño informe acerca de las actividades que se están desarrollando en nuestra provincia. En este caso se cumplen 40 años de la Feria de Artesanía que se llevará a cabo los días 8 y 9 de este mes, donde se concentrarán muchos artesanos, tanto alfareros, escultores, tejedores de la cultura indígena de nuestra provincia y también a nivel nacional. Se va a estar concretando esta actividad ya próximamente, que será para el 8 y 9 de este mes. Por lo tanto, se está preparando, de hecho se está desarrollando ya los últimos detalles de esta feria de artesanías que se va a estar desarrollando en la ciudad de Quitilipi, a unos 60, 70 kilómetros de aquí de la ciudad de Resistencia, donde se concentrarán la mayoría de los que son hacedores culturales, pero sobre todo acerca de las artesanías que nos representan a las comunidades indígenas. Por lo tanto, es de suma importancia remarcar de que esta actividad ya se viene desarrollando ya 40 años, por lo tanto esta feria va a ser muy especial, porque también hay que tener en cuenta que van a estar participando también muchos artesanos que vienen de otras provincias, así que Chaco se está preparando con respecto a esta Feria de Artesanías Indígenas, donde ya se declaró de interés provincial, así que estamos con muchas expectativas también con respecto a las exposiciones de artesanías, pero no solamente va a haber artesanías, va a haber actividades culturales como por ejemplo presentación de músicos autóctonos y se va a estar haciendo un homenaje a la abuela Pino Fernández, Santa Pino Fernández del paraje Palo Santos, de la zona del Interfluvio, que es una de las hermanas que tiene a su edad 102 años, viene participando desde hace un montón de años, desde que se comenzó a desarrollar esta actividad de la Feria de Artesanía, viene participando, así que se va a estar rindiendo un homenaje a la abuela el día 9 más precisamente, que va a ser el acto central de esta actividad, así que estamos también preparando para poder estar participando, pero sobre todo también buscando testimonios, ¿no? Si bien los testimonios son todos muy importantes, pero vamos a estar desarrollando varias entrevistas a los artesanos que van a estar participando de esta feria tan importante para la provincia. Tener en cuenta de que esta actividad está siendo patrocinada también por el Instituto de Cultura de la provincia y también por el Parla Sur, a través del hermano René Sotelo. Así que ahí se aunaron muchos esfuerzos para poder concretar esta actividad. De mi parte, Bernardo, esta es la información que quería brindarles a ustedes, y también sumar a esto, a esta información, de que vamos a estar la semana que viene, los días 14 y 15, vamos a estar desarrollando las últimas proyecciones itinerantes que venimos desarrollando todo el año desde la Dirección de Cine, de Espacios Audiovisuales del Área de Cine Indígena. Vamos a estar desarrollando varias proyecciones en la zona del Impenetrable, más precisamente por el territorio huichí. Así que vamos a estar presentando también la película Chaco, donde fue filmada entre Chaco y Formosa, así que vamos a estar compartiendo con los hermanos acerca de estas proyecciones, pero también de otras proyecciones que nos han llegado a través de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Video de los Pueblos. Así que estamos con mucho trabajo también, como cerrando el año. De mi parte, muchísimas gracias y será para el próximo encuentro. Seguimos aquí en La Señal de la Paloma. Has escuchado las voces de los hermanos del sur, de la problemática del pueblo mapuche. También escuchaste las noticias que tenía la Valle, nuestra querida hermana Valle, de allí de Chaco, que están preparando y se están preparando, muchas gracias, se están preparando para ese hermoso encuentro de artesanos. Pero vos sabés que aquí en Rosario también nos estamos preparando y también estamos haciendo el cierre de algunas de las actividades que se han llevado adelante, que incluían a las hermanas de las comunidades Com y Mocoí de aquí de Rosario. Una de esas actividades, te la comentamos el otro día, era la Red Territorial de Prevención en Tema Género. Una iniciativa del Ministerio Público Fiscal que se llevó adelante aquí en Rosario durante 3 meses en reuniones semanales que congregaban a mujeres y varones de todo el territorio de Rosario y de alrededores. Había personas de Villa Gobernador Gálvez, lo mismo que de Baigorria. También se estamos esperando, porque ya estamos al borde, ya esperando para esta noche la llegada de las primeras hermanas que vienen al que es el segundo congreso de mujeres indígenas y mujeres del Ayayala, que se desarrollará aquí en Rosario 8, 9 y 10 de diciembre de este año. Tenemos algunos audios. A ver, Bernardo, por favor. Queremos hacer una aclaración sobre lo que es el Congreso 7, 8, 9 y 8, 9 y 10 de diciembre aquí en Rosario. Día viernes son las inscripciones y acreditaciones para toda la persona que quiera participar. El día sábado es exclusivamente para mujeres de pueblos originarios. Lo vuelvo a repetir, el día sábado 9 es exclusivo el congreso para mujeres de pueblos originarios. El día domingo, que es la finalización, es abierto para todo el público. Desde ya, muchas gracias y invitamos a todas las mujeres de la ciudad de Rosario y a sus alrededores para que vengan a conocer lo que es la parte de la comunidad, del trabajo que está realizando, y van a venir muchas hermanas de todo el país y creo que vienen hermanas de otros países limítrofes. La recomendación, tener en cuenta que el día sábado es exclusivo para los conversatorios o talleres de mujeres de pueblos originarios. Trabajaremos la temática de salud, de educación, espiritualidad, y tenemos todavía algo más para compartir contigo. ¿Bernardo? No todos. Y dentro del grupo en el cual vos trabajaste, sí. Algunas discusiones, muchas diferencias, pero sí. Bien. Así que una experiencia positiva. Positiva para mí, sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo, bueno, es tu nombre? Lida. Lida. Muchas gracias, Lida. Escuchabas, previo a ella, la voz de una de las compañeras que estuvo participando de la experiencia del retejer. Una de las hermanas COM que recibió el día martes pasado su certificado y el material que la habilita para trabajar en territorio en prevención de violencia de género, en atención y en acompañamiento para sus hermanas. Y así seguíamos la ronda, porque estábamos las mujeres reunidas allí en la cooperativa de BAES, así como se conoce, al Centro Comunitario Mocoví, que está en Aborígenes Argentinos y la calle Compi, creo que así se llama, ¿verdad? Sí, señor, acá me asiente Bernardo que efectivamente así se llama. Seguimos con la ronda, entonces seguimos escuchando. A ver. Miriam, acompaño a los chicos de Nueva Oportunidad. Ajá. De la comunidad acá mía, la comunidad Toba. Trabajo en una cooperativa. Ajá. Y tenemos 10 cursos de capacitación. Son 150 chicos que van, son de diferentes cursos. Qué bien. ¿Alguno de los cursos? Carpintería, herrería, albañilería, huerta, plomería. Y computación. Qué bueno. Que ya ahora ya finalizó. Ya ayer fuimos a Santa Fe, que se destacaron 3 chicos en computación y albañilería y carpintería. Fuimos acompañándole. Fuimos 30 chicos que fueron elegidos, digamos, los que tenían más problemas con el tema de lo que era adicciones, que ahora es un orgullo para ellos porque se ven con otros ojos. Qué bueno, y qué orgullo para toda la comunidad, ¿verdad? Claro, para toda la comunidad y para mí también, que yo soy también madre y de 3 chicos y tengo vecinos, y también yo trabajaba en el Centro Crecé, y esos mismos chicos son los que están en esas capacitaciones que me llena el corazón. Muy bien, bueno, muchas gracias. Otro día vamos a seguir contando cómo se puede hacer para... Esa era Norma, que nos contaba sobre su trabajo aquí en la comunidad Evoluciona 4300. Ya te quedamos con ella para otro día conversar específicamente con aquellas jóvenes y aquellos jóvenes que participaron de Nueva Oportunidad para que vengan a contarnos aquí en vivo y en directo cómo se sintieron, cómo lo pasaron, y para que nosotros tengamos la oportunidad de decirles que estamos muy orgullosos de su compromiso y de ese mimo que les hicieron a nombrarlos. Y ese viaje, que nos cuenten a ver qué les pareció ese viaje a Santa Fe. Pero seguimos nomás con la ronda de mujeres, porque nos sigue hablando otra de las mujeres referentes de nuestras comunidades. A la justicia. Eso me parece que, o sea, que todavía falta mucho para tratar con el tema de violencia y género. Bueno, nada más, acá esperando, ya finalizaron todos los cursos y esperando que el año que viene haya una verdadera reforma y poder que sigan sumándose más mujeres de la comunidad. Nada más, muchas gracias y gracias Graciela por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. Seguimos. Así nos agradecía Zulema por las amplias coberturas que hacemos en todas las actividades que se realizan en nuestras comunidades de aquí de Rosario y aun cuando viajamos afuera. Seguía en esta charla una pequeña conversación con Griselda. Los odios que nos brindaron, a pesar de los golpes que recibimos, a pesar de los tiempos sin alegría, a pesar de las vidas que nos quitaron, no nos pesa decir que a pesar de vivimos. Todas las mujeres acá reunidas por el pre-Congreso Nacional de Mujeres Indígenas que se va a realizar acá en la ciudad de Rosario el 8, 9 y 10 de diciembre, donde es un encuentro de todas las culturas, donde las mujeres van a exponer su voz en cuanto al tema de salud, educación, cultura y el empoderamiento de la mujer en todos los aspectos, tanto social, económico, cultural y social. Y cuál es el rol de la mujer hoy en día y la revalorización de nuestra cultura. Y más que nada, marcar un objetivo, un antes y un después, para empezar a generar políticas de participación hacia la mujer, que es un rol muy importante dentro de la sociedad, pero muchas veces se ve invisibilizado por varios por varios aspectos de la vida, por varios roles que por ahí las mujeres tienen en sus hogares, la dificultad de poder acceder a una educación formal, la falta de acceso de todos los derechos. Y poner en discusión eso, ¿no? Que nosotros podamos unificar un objetivo. Y que podamos que también poder llegar a otras hermanas que todavía están en ese lugar de invisibilización, que puedan tener participación y voz. Y para eso entonces reafirmamos la invitación al segundo Congreso de Mujeres de Pueblos Indígenas aquí en Rosario, 8, 9 y 10 de diciembre, o sea, ya nomás. Y así escuchabas la voz de Griselda, pero nos falta todavía una voz. Esta voz que te quiero hacer escuchar ahora. Participar en este Congreso de Mujeres porque yo la verdad que nunca estuve, pero siempre viví acá en el barrio. Mucho he participado de los talleres, los cursos y de promotores de centros de salud. Varios años. Ajá. Pero ahora sí voy a recuperar y a seguir adelante y para que se sumen más mujeres de la comunidad. Y entonces le decimos a las mujeres, vengan. Sí, le vamos a invitar a las mujeres que asumen y que se animen a trabajar todas juntas. Vengan, anímense, animate y trabajemos juntas las mujeres. Esa última voz que escuchaste era de una mujer con que no había participado antes en otras organizaciones, no había participado en otras reuniones y se está animando y te dice a vos, animate y vení, es importante que se escuche tu voz y es importante también que escuches lo que vive cada una de las otras mujeres que vienen a hablar. No creas que por el hecho de participar más, de haber salido más de la casa, no sufren los mismos problemas y las mismas vicisitudes que estás viviendo vos en tu comunidad. Por eso te reiteramos, animate, vení. Vas a seguir escuchando a través de la señal de la paloma y a través de... Sí, vamos a decirlo así claramente. A través de la señal de la paloma, próxima semana y en el día sábado, desde Aire Libre, esta radio comunitaria que nos da cabida, el exclusivo cobertura del segundo Congreso de Mujeres de Pueblos Originarios y Mujeres del Abya Yala aquí en Rosario. Tendremos más, mucho más para vos y para compartir. Y tu voz seguro también va a estar al aire para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan desde todo el continente del Abya Yala. Saludamos a los compañeros que vienen y que continúan el programa ahora aquí en Aire Libre. Yo me despido de ti, Graciela Castro, hermana charrúa, hasta el próximo miércoles de 17 a 18. Muchas gracias, Bernardo, por operar allí en los controles. Gracias a todos los que participan de una u otra manera, acercando sus audios, acercando música, sus inquietudes y también sus ganas. Gracias a vos por estar allí del otro lado. Nos escuchamos. Por toda la frontera. Dividiste dos países, Paraguay y Argentina. Tus hombres la discutieron sobre tus aguas salinas. Después de bañarte fuiste a regar con tus aguas otros campos y no volviste. A regar con tus aguas otros campos y no volviste. Segundo. De la frontera a enriquecer.